Jueves 19 de septiembre, del rencor a la restauración. Escucha Mateo capítulo 18, versos 15 al 17. ¿Qué tres pasos nos presenta Jesús para que resolvamos conflictos cuando otro miembro de la iglesia nos hace daño? ¿Cómo hemos de aplicar estas palabras en nuestras situaciones actuales? Mateo capítulo 18, verso 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El deseo de Jesús en Mateo capítulo 18 es mantener el conflicto en un grupo tan pequeño como sea posible. Su intención es que las dos personas involucradas resuelvan ellas mismas su problema. Por esto, Jesús declara: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Mateo capítulo 18, verso 15. Al ampliar el número de personas involucradas en el conflicto, se crea más contienda. La gente toma posiciones y se definen las líneas de batalla. Pero si los cristianos procuran resolver sus diferencias en forma privada, con un espíritu de amor y comprensión mutuos, se crea un clima de reconciliación. El Espíritu Santo obra en ellos mismos mientras procuran resolver sus diferencias. Hay ocasiones cuando las apelaciones personales para resolver el conflicto son ineficaces. En estos casos, Jesús nos invita a tomar a una o dos personas con nosotros. Este segundo paso debe seguir siempre al primero. El propósito es que las dos personas se unan en vez de separarse más. El ofendido lleva a dos personas que van con amor cristiano, como consejeros y compañeros de oración, para reunir a las dos personas separadas. A veces, todos los intentos de resolver el problema no sirven. En este caso, Jesús nos instruye que llevemos el problema ante la iglesia. No dice que se interrumpa la reunión del sábado de mañana por un conflicto personal. El lugar apropiado para plantear el problema, si los dos primeros pasos no tuvieron éxito, es la junta directiva de la iglesia. Otra vez, el propósito de Cristo es la reconciliación. No es echar la culpa a una parte y exonerar a la otra. No permitáis que el resentimiento madure hasta convertirse en malignidad. No dejéis que la herida se infecte y reviente en palabras envenenadas, que contaminarán las mentes de aquellos que las oigan. No permitáis que pensamientos de amargura continúen llenando su mente y la vuestra. Id a vuestro hermano y habladle del asunto con humildad y sinceridad. Obreros Evangélicos, página 516.